La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Antes que nada, quiero pedir disculpas a la audiencia, a los que nos escucháis fielmente, por haber faltado a esta cita semanal, en teoría, durante unas cuantas semanas. Las navidades, asuntos personales, asuntos laborales, y lo reconozco también, un poco de desgaste personal, nos han tenido un poco alejados de la antena. El programa intentará continuar con la normalidad en las próximas semanas y, si es posible, acabar la temporada, aunque al final del programa haré un pequeño anuncio sobre el futuro de este maravilloso debate que llevamos ya 4 años naturales haciendo. Empezamos en el 15 de marzo de 2012. Sabéis que nos gusta que dejéis vuestros comentarios en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, de la radio y del programa, así que recordad, estáis escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, arroba La Plaza en Llamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Esta semana contamos con 3 tertulianos de lujo y son Sergio Mena, Mena Sergio en Twitter, el ex periodista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muy bienvenido. Muy buenas noches. Esto de que le digan uno que es contertulio asusta un poco, ¿eh? ¿Verdad? Así dicho, parece un insulto. Pero vamos, me siento halagado. Dicho con todo el cariño, sea como sea. Antonio Valenciano, Antonio Andet, presidente de Andet y abogado. Bienvenido a La Plaza en Llamas otra vez. Muchas gracias, Ricardo, una vez por invitarme al programa. Un placer. También está con nosotros, y ha llegado a su tiempo, antes de hora, lo digo porque le he difamado antes de empezar el programa aquí en privado, Carlos Tobías, abogado, bienvenido. Muchas gracias, he tenido que venir a lavar mi honor, pero bueno, por fin estoy aquí y he evitado que esa infamia se propague por los medios. Tú sabes que te tengo mucho cariño, que lo sé. Te permito llegar a la hora que quieras, para mí eres el Miguel Ángel Aguilar de este programa. Y llega a la hora que le da la gana. Lo digo no por la ideología, sino porque Miguel Ángel Aguilar tiene la costumbre de llegar a la hora a los programas a la hora que a él le da la gana. Pero no por otra cosa. En fin, ya lo sabes que es con cariño. Ya lo sé, yo también te quiero. Además, cuánto amor, por Dios. Además, acordaros que podéis escuchar el podcast del programa en la web agorasolradio.blogspot.com y que podéis encontrar la tienda online de La Plaza en Llamas en laplazaenllamas.com. Allí encontraréis camisetas, tazas e imanes de nevera para ayudar a este modesto programa y para llevar La Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Y dicho esto, por cierto, acordaros que esta semana el hashtag es enllamas154, que es el número de programas que llevamos, enllamas154, así que allí os esperamos todos vuestros comentarios. Ahora sí, ha llegado el momento maravilloso de decir eso que arda la plaza. El debate de investidura está dejando muchos momentos interesantes de analizar. El primero, la absurda polémica sobre la fecha y la hora del mismo, de este debate, que si algo, más que nada porque si algo preocupa a los españoles, como dice Rajoy, no es si la investidura tiene que ser un lunes o un miércoles, sino qué se trata en ella y si se formará gobierno. El segundo punto, vemos que esta legislatura, si sale adelante, va a ser mucho más entretenida, cruzada y variada que las anteriores ediciones. El tercero, vemos claramente un Sánchez que ya está ejerciendo como presidente de izquierdas y un Rivera que está ejerciendo como vicepresidente de derechas. El cuarto, en Podemos, han demostrado una vez más que saben crear la imagen del día con ese abrazo y beso entre Pablo Iglesias y Xavi Domènech. Y finalmente, el quinto, si me permitís el pronóstico, habrá elecciones, porque vistas las posturas parece muy poco probable que Podemos o el PP se abstengan para permitir un gobierno entre PSOE y Ciudadanos. De hecho, esta primera votación de hoy a las 7 de la tarde ha ganado el no claramente. En fin, tertulianos, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo analizáis esta interesante...? Ya nos está insultando llamándonos tertulianos, así, vale empezamos. Y encima dice que lo vemos. Sí, o sea, encima. Así no empezamos. Esta bien, investidura que hoy han venido animados, venga, Sergio Mena, empieza. Evidentemente, si no, no veníamos. O sea, esto es una... No sé, iba a decir un debate del debate, pero no, de debate del debate, yo creo que todos hemos visto un poco lo mismo. Sí. Me da mucha rabia porque a mí me gusta llevarte la contraria, okay. Y en este caso, pues, tengo que decirte que estoy contigo. Lo que te digo malo es que yo suelo acertar muy poco las loterías, esas cosas. Yo también. Y te digo porque antes de las elecciones, no, seguro que Ciudadanos va a obtener una gran representación. Una mierda que te cagas. A día de hoy estoy barruntando, hablando con gente y tal. No, seguro que hay elecciones el 26 de junio, ya verás tú. O sea, va a haber legislatura, no sé en el último minuto qué va a ocurrir, pero vamos a ver, a día de hoy yo digo... ¿Se van a poner de acuerdo? Ni de coña. Visto lo visto hoy, ni de coña. Claro. Pero claro, me puedo equivocar, me suelo equivocar. Y no sé yo si me equivoco. Si quieres, nos vemos dentro de unos meses y lo hablamos otra vez. Al final, no acertaste nada. Bueno, es que la alternativa también, ¿cuál es? ¿Unas elecciones en mayo o en julio? No, 26 de junio. 26 de junio. Claro, de aquí al día 5 de mayo, todavía hay tiempo para enmendar. Sí. Entre comillas, la situación en la que estamos ahora mismo, que ahora mismo la situación es de bloqueo. O sea, no por un lado y no por el otro, que también es lógico, hay que entenderlo. Pero tienen hasta el 5 de mayo para ponerse de acuerdo. Puede ocurrir como en tu tierra, puede ocurrir como en Cataluña o como en Andalucía, que todo el mundo decía, no, elecciones seguro que... Y en el último minuto de juego, cuando está ya a punto de ganar por puntos el boxeador, ¡zas! Acuerdo y gobierno, más bien, menos bien, pero gobierno. Entonces, seguramente vamos a pasar un mes de marzo y abril... De tela marinera. De tela marinera. Carlos... Bueno, la fecha es el 2 de mayo, no es el 5. El 2, ¿no? El 2 de mayo. Porque como es festivo, sí, pues, digo, en casi toda España... Claro, es festivo el día 1 también y tal, con lo cual en Madrid va a ser un poco complicado. Yo recuerdo la frase del Conde de Romanones, decía, cuando yo digo nunca jamás, me estoy refiriendo a este momento. Sí, entonces, esta frase fue bastante famosa. Entonces, por eso jamás pactaré con no sé quién. Bueno, quiero decir jamás pactaré, porque si hay que pactar, se pacta, ¿no? Sí, sí. Como diría Groucho Marx, tengo, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Exactamente. Entonces, bueno, al final, yo creo que en el último minuto puede producirse la sorpresa y evitar unas elecciones que, por otro lado... Todo el mundo dice que hay nuevas elecciones. Yo no creo que vaya a cambiar demasiado el panorama. Es decir, aquí esto está muy marcado. Puede haber un partido ganar dos o tres escaños más o perder dos o tres, pero no creo que haya un vuelco de forma que un partido gane 25 escaños más. Entonces, que esa es otra de las loterías mías. Claro. Si hay elecciones otra vez, ¿quién ganará muchos más votos? Hombre, pues yo digo que Podemos seguramente ganará bastantes más votos y el PP también ganará muchos más votos. Claro. Con lo cual polarizan más. Pues sí. Claro. Pero vamos, que yo me suelo equivocar. Muy brevemente, por favor, porque tenemos ya a Sofía Miranda escuchándonos, la concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos. Antonio. Bueno, yo creo que al final hemos asistido una vez más a en este caso, una investidura que se caracteriza por una clara mediocridad de Pedro Sánchez, que ha intentado al final jugar un poco a todas las bandas. Muestra y prueba de ello es la cantidad de acuerdos que ha ido repartiendo según me convenía, en fin, lo que hablábamos antes, al final un Groucho Marx en toda regla, y claro, eso ha afectado finalmente, lógicamente, al resultado. Si bien la alternativa sería unas nuevas elecciones seguramente, como adelantaban los compañeros tertulianos, en cualquier caso sí que serviría para decirle a Sánchez claramente que la única forma de gobernar este país, según se encuentra fragmentado el Parlamento, es la izquierda. Es decir, y nunca puede pasar por las políticas de la derecha que sí que está manteniendo con un pacto con Ciudadanos. A ver qué piensa precisamente, hemos conectado con Sofía Miranda, ella es concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, para que nos hable un poco de esta investidura desde el punto de vista suyo, el de Ciudadanos. Muy buenas noches y bienvenida a la Plaza Llamas. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo habéis vivido vosotros en Ciudadanos esta sesión de mañana de investidura y la votación de la tarde? Pues yo creo que ha sido emocionante, ¿no? Emocionante porque por primera vez después de 30 años el resultado es diferente, ¿no? Hemos tenido unas elecciones que no han dado una victoria clara a ningún partido, en la que los ciudadanos nos han dicho a los partidos políticos que tenemos que dialogar, que tenemos que pactar, que tenemos que consensuar. Y bueno, yo creo que ha sido un momento histórico. De verdad, yo creo que ha sido un momento histórico. ¿En qué sentido histórico? Pues en el sentido de que por primera vez no estaba claro qué iba a pasar, ¿no? Bueno, sí que estaba claro porque sabemos que Pedro Sánchez no iba a conseguir los apoyos necesarios, pero también es cierto que ninguno de los partidos presentes tiene mayoría necesaria y suficiente para formar gobierno, ¿no? Y eso nos pone en una situación novedosa, que es la del pacto, la del diálogo y la del consenso. ¿Y creen que van a conseguir ese pacto, ese apoyo, tanto desde Podemos o desde el PP? Porque hemos visto en la sesión de investidura que Albert Rivera se refería mucho más a Mariano Rajoy, mientras que Pedro Sánchez se interpelaba mucho más, bueno, bastante también a Rajoy, pero sobre todo también a Pablo Iglesias. ¿Creen que van a conseguir ese acuerdo o que vamos a tener que volver a las elecciones? Mira, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que haya un acuerdo en 48 horas. Es un poco difícil, pero nosotros no nos damos por vencidos, ¿no? Nos gustan las cosas difíciles y por eso estamos aquí. Es cierto también que si vamos a unas nuevas elecciones, no nos engañemos, el resultado va a ser muy parecido. Este año arriba, este año abajo, ninguno de los cuatro partidos van a tener mayoría suficiente para formar gobierno, con lo cual estaremos en una misma situación y espero que algunos entiendan que lo que los ciudadanos están diciendo es que nos tenemos que poner de acuerdo. Viendo que están apoyando al PSOE en Andalucía, al PP en Madrid, me refiero a Ciudadanos, y que pactan con el PSOE para formar gobierno, ¿se ha convertido Ciudadanos en un partido bisagra? ¿O cuál es la postura a tomar? Bueno, nosotros primero somos un partido de centro y tenemos responsabilidad de Estado y la responsabilidad que los ciudadanos depositan en nosotros con sus votos. Creo que hemos demostrado que entendemos el pacto de una manera diferente. Hasta ahora se viene entendiendo como un intercambio de sillas, de consejerías y de puestos, y nosotros lo que hemos venido a demostrar es que se puede llegar a pactar medidas necesarias para reformar la sociedad y ejerciendo una oposición libre, que es lo que estamos ejerciendo tanto en Andalucía y en Madrid, que es una oposición libre. Quiero dar voz a mis tertulianos, le harán una pregunta a cada uno rápidamente, porque tampoco quiero hacerle perder mucho tiempo a usted, que sabemos que está ocupada. Sergio Mena, profesor universitario, periodista. Cuéntanos. Y tertuliano. Hola, Sofía, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo antes he mencionado a Ciudadanos porque yo había hecho una porra que al final, pues la verdad es que no me ha salido muy bien. Yo había hecho una previsión de escaños por parte de Ciudadanos que al final pues no se ha cumplido. No sé si efectivamente, si hay luego elecciones, pues conseguirán más, conseguirán menos. Pero lo que sí estamos de acuerdo, como usted bien ha dicho, es que el Parlamento no va a ser el mismo Parlamento que hemos conocido hasta el día de hoy. Y habrá muchos más actores, 4, 5. Ha dicho usted una cosa muy importante, que me parece bastante interesante, y es que dice que los ciudadanos, nosotros, no el nombre del partido, lo que queremos es que se pongan ustedes de acuerdo. Y la verdad es que el sentir que yo veo a mi alrededor es que efectivamente eso es lo que estamos nosotros pidiendo a ustedes, que son nuestros representantes. La pregunta es, ¿qué cree usted que tienen que hacer ustedes para dejar en casa pues incluso sus principios, para de verdad ponerse de acuerdo? Bueno, primero lo que tenemos que dejar en casa es la ambición personalista de querer llegar a cierto rango político o de ostentar ciertos sillones. Lo primero que hay que dejar en casa y tener claro por lo que estás ahí. Yo en el último año he estado escuchando repetidamente problemas muy serios que hay en España, como son los desahucios, como son la pobreza, como son los trabajadores en precario, y a la hora de negociar, me estoy refiriendo a un partido concreto, lo único que ha pedido ha sido la vicepresidencia y la creación de un nuevo ministerio, ¿no? Yo creo que en fin, que lo primero que tenemos que dejar en casa es la ambición personalista las siglas políticas y de entender que hay problemas que necesitan solución. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que demostrar que estamos trabajando para todos los españoles y para no un color político. Antonio. Hola, buenas noches. Mire, yo en concreto me he estudiado en profundidad el documento, el pacto. Bueno, en realidad me he estudiado los 6 pactos que se han mandado por parte de PSOE y Ciudadanos al resto de partidos políticos, de fuerzas políticas. Y las medidas que en él se contemplan, es cierto que podrían firmarse perfectamente por PSOE, Ciudadanos y sobre todo Partido Popular, porque no olvidemos que no hay derogaciones tales como ha señalado el señor Sánchez en estos días, y por tanto entiendo que podría firmarse e incorporarse perfectamente el Partido Popular, no así otras fuerzas como son Izquierda Unida, Compromís, Podemos y demás. Siendo un poquito quizá maquiavélico, se me ocurre la posibilidad de que Ciudadanos sí que tenga una estrategia perfectamente confeccionada, sabiendo que Sánchez iba a fracasar, y de hecho fracasará seguramente el viernes, para poder, como ya adelantó Rivera hace unos días, poder pactar posteriormente con el Partido Popular y así finalmente hacer un programa especialmente de derechas en todos los sentidos. No sé si en ese sentido me podía comentar o adelantar alguna cuestión. Bueno, yo no sé si hay un plan maquiavélico por la verdad, ya eso a mí se me escapa bastante de las manos, ¿vale? Eso por un lado. Pero también es cierto que todas esas medidas que están recogidas en el pacto, yo creo que buena parte de la regeneración, de la transparencia, de la lucha con la corrupción, también son muy posibles, muy factibles asumidas. Pueden ser asumidas, perdón, por Podemos, ¿no? Ellos también, incluso Pablo Iglesias dijo que en cosas concretas como transparencia, corrupción, regeneración del Estado, despolitización de la justicia, podría llegar a un acuerdo con Ciudadanos, ¿no? También es cierto que quizá nuestro programa económico se aleja del programa económico de Podemos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que se puede negociar, que todo es negociable. Todo es negociable y solo hay que tener voluntad, ¿no? Yo creo que hay reformas que España necesita de forma inmediata y para eso es necesario de verdad que nos pongamos todos de acuerdo, ¿no? Porque si realmente queremos llevar a cabo esa nueva transición, no solo hace falta incluir a Podemos, también hace falta incluir al PP. Carlos. Hola, buenas noches. A ver, yo, sin llegar a los pactos maquiavélicos, pero me llama mucho la atención que hoy se han acusado mutuamente Rajoy y Sánchez de ser el tapón del posible acuerdo. Cada uno ha dicho que el otro era el tapón. Y a mí se me ocurre, dado que parece poco probable un pacto entre Podemos y Ciudadanos, y parece que la posición de Ciudadanos se vería reforzada si entrara el PP, como reiteradamente ha dicho Rivera, ¿sería a lo mejor una estrategia planteable el que Rajoy diera un paso a un lado y se pudiera firmar ese pacto, asumiendo el Partido Popular, que a pesar de haber ganado las elecciones, cosa que se repite permanentemente, bueno, pues no van a gobernar y sería presidente de gobierno el señor Sánchez, el apoyo de Ciudadanos, y a lo mejor la abstención del Partido Popular, o simplemente el renunciando Rajoy a ser el candidato? ¿O ve que esta posibilidad realmente no tiene ninguna virtualidad y vamos directamente a unas elecciones? Bueno, yo también, si quieres, puedo sacar un poco la bola de cristal. Sí, bueno, todos son bolas. Todos son bolas de cristal. Te voy a dar también mi opinión personal, ¿vale? Como española y como votante, ¿no? Uh-huh. Yo a Rajoy le veo muy enquistado y le veo muy muy amarrado también a su puesto, ¿no? Él de hecho, si para nosotros es fundamental la lucha contra la corrupción, ¿no? Y esa lucha contra la corrupción la puede abanderar alguien que ha sido incapaz de limpiar su partido de corrupción, ¿no? Eso es un primer punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es que el señor Mariano Rajoy sigue en su discurso de que él debe ser el presidente de gobierno porque es el que ha conseguido mayoría de votos, ¿no? Bueno, pues las cosas, hay que entender que las cosas en España afortunadamente están cambiando, que ya no hay mayorías absolutas y no hay mayorías claras, ¿no? Entonces también yo creo que el Partido Popular debe empezar a asumir que las cosas han cambiado y que quizá los ciudadanos no están contentos con su gestión. Pues Sofía Miranda, muchísimas gracias por haber pasado por la Plaza en Llamas y hasta la próxima. muchas gracias a vosotros. Gracias. Hemos contado con Sofía Miranda, de Ciudadanos. Queríamos tener un punto de vista de uno de los partidos que han estado en esta investidura, ya que el resto de partidos, todos ellos, menos prácticamente Ciudadanos, les entrevistamos durante la campaña electoral. No hemos querido dejar fuera a este partido, desde luego, que para muchos es la nueva derecha, para otros es la renovación del Partido Popular, para otros es simplemente la renovación española, en fin, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera. Yo no soy nadie para calificarlos, aunque tengo desde luego mi opinión. Si queréis, volvemos al debate inicial, el de la investidura. No sé qué pensáis de lo que nos ha dicho un poco Sofía. Hay una cosa que me ha inquietado bastante. Ha utilizado una frase que ha dicho: todo es negociable. Sí, a mí también me ha sorprendido. Y es que esto además se entronca con lo que se supone que vamos a hablar a continuación, si nos da tiempo, que sería de la situación en Estados Unidos. Es que esa frase ayer la dijo Donald Trump. Justo. Entonces, me da un poco de miedo. En fin, voy a repasar brevemente las redes sociales. Nos decía Yuris Friki que, como diga clase media trabajadora, me atraganto con la cena, referente a la entrevista con Sofía Miranda. Decía Francisco Javier Terán sobre la investidura: llamadme loco, pero si al final hay elecciones, ¿no deberían dimitir Rajoy y Pedro? Sí, claro. Sí. Pero además sí, es grande, por supuesto. Y te digo más. Os digo más, yo creo que debería dimitir más, si hubiese un nivel de dimisión mayor, Pedro Sánchez. Pero claramente. Pero hoy, si el viernes no consigue, y por supuesto el 2 de mayo nada en absoluto, o sea, pero una gran dimisión, pero tremenda. Hoy es curioso, este hombre es profesor también, es doctor en económicas. Bueno. A mí me ha parecido como, te falta algo, chico, aquí te falta algo. No sé el qué, pero te falta algo. Sobre todo se ha destacado en los corrillos periodísticos, en los programas de análisis periodistas, se ha destacado lo breves que eran las respuestas de Sánchez durante las réplicas, ¿no? Porque es un poco donde se valora... Donde no está preparado. Exactamente. Claro. O sea, hombre, de todas formas, tener en cuenta que también él tenía que estar buscando novio. Y esto es importante, claro. Es decir, no puedes replicar y machacar cuando estás pidiendo al mismo tiempo al menos una abstención. Entonces... estaba muy limitado. Hombre, yo a Sánchez, que no sé precisamente, no es santo de mi devoción, entiendo dos cosas. Una, que él ha jugado una carta que era o presidente de gobierno o a mi casa, por lo tanto me la tengo que jugar, tengo que tirarme para adelante. Y otra, que por lo menos ha desbloqueado, porque si no, con Rajoy estaríamos en esta situación, no sé, los próximos 4 años, la legislatura sería en blanco, esperando a ver si voy o no voy. Entonces, por lo menos, en un momento determinado, alguien ha dado un paso al frente. Y a partir de aquí se pone el reloj en marcha. Y entonces, bueno, habrá unas elecciones, o habrá un acuerdo, o se pondrán las pilas, porque yo creo que Ciudadanos tienen que estar pensando, y si no llegamos a un acuerdo, ¿qué va a pasar a partir del día 5? ¿Valdrá este compromiso que se ha firmado, o dejaremos un cheque en blanco para que el PSOE negocie con Podemos y ese gobierno de izquierdas, que ya estaría más legitimado Sánchez, después de decir, oiga, mire, yo lo he intentado con los que ustedes me dicen que eran los naturales, como no ha sido, bueno, pues ahora me voy con los no naturales, que a lo mejor sale. Claro, pero es que además yo entiendo ahí, como comentaba antes cuando hemos hablado con Sofía, ¿no?, que al final es una estupidez enorme de Pedro Sánchez, no se da cuenta que le están haciendo la cama. Es decir, él intenta implantar unas medidas de cara a su electorado de izquierdas, claramente, pero que luego en el pacto han sido liberales y puramente de derecha, sobre todo las económicas y parte de las sociales. Quiero decir, al final te están haciendo la cama, en concreto Rivera, que está siendo muy listo además en este sentido, y por lo tanto lo más seguro o lo que puede llegar a pasar es que si fracasa no tenga más remedio que, como decía el compañero al final, ¿no?, pactar con la derecha, porque es la única opción antes de llegar a nuevas elecciones, ¿no? O un país ingobernable, ¿no?, como dicen ellos. Y piensa además que se supone que él buscó la... que las bases del Partido Socialista le dijeran que sí, el apoyo... Y pues sí, claro, tú cárgate el micrófono. Lo siento. Soy el presentador y le he dado sin querer una leche al micro. Que estás nervioso y no puede ser. Sí, joder. Solo llevo 154 programas y yo me estoy calentando todavía. ¿Quién dice 154? Dice 300. Ya irás aprendiendo. Vamos por 400 si quieres, ya lo dominaremos. No, que decía que ellos intentaron legitimar el acuerdo con Ciudadanos. Vamos a hacer unas primarias, que además queda muy americano también, que se ha recordado Rivera a Rajoy, y resulta que vale, gana con un 80 y tantos por ciento de los votos del 51%. Es decir, hay un 49%, que evidentemente han sido sobre todo andaluces y otros otras federaciones que no están nada de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, que le han dicho por los pelos. No, sí. Si hubieses hecho... Raspaditos. Si hubieses hecho un acuerdo con a lo mejor otros señores que se dan besos, a lo mejor hubiese sido más de un 51%. De todas formas, no la pregunta valdía para todo. Vale para un partido con el Partido Popular, también. La pregunta era tan neutral o tan vale para todo. Tan generalista que era, bueno, pues valdría para las FAES, el Gaznar. Sí, no, por eso me he extrañado porque estaba diciendo, sí, bueno, para cualquier tipo de partido, la ultraderecha me refería, ¿no? Así que, en fin, no sé qué os ha parecido, no quiero entrar en la anécdota, si quieres, lo de Pablo Iglesias y Xavi Domènech lo dejamos para el final, porque... Quiero tratar un poco bien el tema, pero bueno, sí, sabes que os lo preguntaré luego, pero idlo pensando. Por ejemplo, Patxi López también hoy hemos visto que ha dado con mucha voz y ha sido bastante flexible, que luego se lo ha puesto un poco en contra. ¿Por qué? Porque luego todo el mundo quería hablar y quería alusiones a lo típico de por alusiones, pues venga. A este le ha pasado un poco como al árbitro que quiere dejar jugar y no saca tarjetas cuando tiene que sacarlas y luego después se ve obligado a tener que cortar por lo sano. Yo creo que lo ha hecho bien, también a tener en cuenta que la mayoría de esta gente lleva la L de prácticas todavía, es decir, es la primera vez que interviene, sí. Y no es fácil en un debate tan duro como este el moderar esto y al mismo tiempo no cercenar el derecho a la expresión. Tienes que dar un poquito de manga ancha y evitar que te coman el terreno. Yo creo que lo ha hecho bien. Bueno, yo creo que al final es una sobreactuación, sobre todo para intentar aparentar esa inexperiencia o ese Nobel, lo que comentabas también. Pero yo creo sobre todo que ha sido una sobreactuación. Es decir, tengo que intentar acercarme a todo aquello que parece inexperto. Hombre, es que Patxi López lleva toda la vida en política, toda la vida en el Parlamento, y hoy ha confesado, mal le estaba escuchando mientras venía en la SER, lo sé, erróneo, pero bueno, es lo que hay. Es decir, y al final venía a reconocer el hombre que es que desconocía el reglamento o el modo de dar la palabra. Oiga, señor, es que usted lleva muchísimos años en el Parlamento y debería conocerse ese reglamento al dedillo, con lo cual al final esa inexperiencia en estos casos, bueno, pues es bastante relativa. A mí me ha recordado un poco a mí, ahora explico lo del a mí, no como con tertulio. El típico profesor que deja un poco, bueno, veas, pone las notas aquí altas en el primer trabajo y luego llega el segundo trabajo y dice, bueno, voy a poner unas notas un pelín más bajas, y entonces ya se le echa todo el mundo encima. ¿Pero cómo? ¿Pero si es que en el otro trabajo saqué un 9? ¿Cómo? Y dices, Dios mío, tenía que haber sido más estricto en el primer trabajo. Me suena a esto, me ha recordado muchísimo. Sobre todo el tema con Pablo Iglesias de el tiempo, se ha pasado de tiempo y encima se le ha ido por los nervios, le ha llamado de tú. Sí. Y el otro, claro, pues si me hablas de tú, yo también te llamo de tú. Y yo, bueno, venga, ala, vámonos de cervezas aquí. La verdad es que, y además va a ser muy complicado gobernar ese Parlamento con lo fragmentado que está, y con la fuerza que tienen los cuatro fragmentos más grandes, que son PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Pero eso es bueno. No, y a mí me parece fantástico. Eso es buenísimo, pero digo que va a ser complicado para gobernarlo, y más si va a dar cancha a todos. O sea, darle cancha a todos. De todas formas, esto va a ser mientras haya televisión. Es decir, los debates que no se televisan, esta sobreactuación que comentábamos, claro, no se va a dar. Es decir, esto, cuando hagan el debate de la reforma agrícola del Maestrazgo, que vayan cuatro y no haya televisión, te aseguro yo que no va a haber ningún problema. No, Carlos, estoy de acuerdo contigo en efectivamente la trascendencia del tema, eso va a ser lo importante. Pero yo creo que algún que otro partido político nuevo que está utilizando una serie de lenguajes distintos. Y la televisión ya no es lo más importante, ya no es la imagen lo más importante. Las redes sociales. Claro, ahí está. Yo, y de hecho lo estamos viendo con esta sesión de investidura, el uso de redes sociales, sobre todo internet, medios online, lo están utilizando muy bien para su causa, para su electorado, para su fin, y eso es una novedad. Y eso significa que es superar el tema de los periodistas de toda la vida, los corrillos y la televisión. Entonces, yo creo que vamos a ver si al final continuamos con la legislatura como hoy, o lo que venga. En ese sentido va a ser bastante diferente. A lo mejor cuando estén con la votos del Maestrazgo, pues tenemos cuatro tweets. Pero con otros temas, mucha puesta en escena, que si me traigo al niño, que si le doy un beso. De estos vendrán en calzoncillos, pero con chancleta seguro. O sea, en verano seguro que aparecen con chancletas y entonces el presidente dirá, es que el reglamento, y entonces se pondrá el reglamento, hay que también transformarlo porque es decimonónico, y entonces es muy gracioso. Pero también es normal, ¿no? O sea, al final Podemos tiene que representar al final aquello por lo que se le ha votado, y es por ser al final el partido de la gente, como decían ellos, la gente normal, la gente sencilla, en la que no caben quizá trajes y corbatas, sino que es una nueva forma de entender la política, y lo que importa son las ideas al final, dejando al margen las formalidades que siempre obstaculizan el tema en los parlamentos, debates y demás, ¿no? O sea, que no. Cosas, aparte de las chancletas, me gustaría que pudieran debatir y otras cosas, ¿no? O sea, que resolveremos el tema de las chancletas, pero además se supone que se les pide más, otra cosa. Sí, ¿no? Sí, el contenido. Lo que pasa es que a lo mejor en otros años estamos más influenciados o acostumbrados a que el continente ha sido las corbatas, ¿no? Entonces ya, pues, evidentemente, diputado, corbata, tal. Y ahora es que el continente tiene que cambiar. Si no ha sido Podemos, hubiese sido otro, porque la sociedad está evolucionando y ya nos interesa más el contenido, sobre todo ahora que vivimos en una sociedad de la información en la que los ciudadanos ya sí opinamos. El otro día lo pensaba, la democracia en España, bueno, en todo el mundo, pero vamos, las redes sociales han cambiado el mundo de tal manera que un discurso de investidura como el de ayer de Pedro Sánchez, que no lo hizo mal, que estuvo bien el discurso en sí. Otra cosa es que no sea creíble, porque claro, la gente tiene mucha memoria, y si no tiene memoria, tiene Twitter, para que le recuerde con memes, o Google, para que le recuerde con memes o con información de Google, qué ha pasado los últimos años y por qué Pedro Sánchez o ese partido no tiene la credibilidad que tiene, porque claro, que me digan Pedro Sánchez en el discurso de investidura que va a hacer que las energéticas, no pierdan poder, pero bueno, que no haya el abuso que hay actualmente, con la cantidad de ministros socialistas que hay en las energéticas, pues claro, me entra la risa, como poco, ¿no? Claro, pero es normal, también quiero decir, pero ¿cómo te vas a creer a un partido? Que es verdad que lo que le falta es mucha credibilidad, quiero decir, pero es que ¿cómo se va a creer uno en partido que es que presenta, bueno, algo parecido a un programa para las elecciones? Te hace un pacto, bueno, ya decimos 6 pactos diferentes para llegar a acuerdos con diferentes partidos políticos. Te encuentras al secretario general, Pedro Sánchez, en todas las televisiones diciendo que va a derogar la reforma laboral. Yo en particular me dedico a ello, o sea, temas estrictamente laborales. Y digo, ¿en qué momento se está derogando la reforma laboral? No solamente que no lo haga, sino que es que además está quitando aún más derechos que el Partido Popular. Está siendo más restrictivo que el Partido Popular. Entonces, claro, te encuentras con una persona que te está diciendo, estamos derogando, y tienes el pacto, es decir, el acuerdo en la mano. La prensa lo tenía en la mano y le decía, señor, es que eso es mentira. Quiero decir, entonces, claro, a partir de ese momento no puede tener ninguna credibilidad, no por errores del pasado, sino es que lo sigue cometiendo en el presente. Con lo cual, esa falta de credibilidad al final le pasa la factura. Y entendemos, vamos, yo al menos, bajo mi punto de vista, entiendo que no va a haber acuerdo. Habrá elecciones. Pedro Sánchez habrá perdido la elección, pero le costará muy caro porque el PSOE bajará muchísimo, entiendo, en diputados, seguramente. ¿Y tú crees que habrá cambio de esos líderes, Rajoy, Sánchez? Pero hablamos de que debería haber una dimisión y dejar paso a nuevas. Convencido, ¿eh? Pero tú crees que lo va a haber. O sea, otra cosa es lo que debería, pero. Mira, en Twitter leí esta mañana. Esa pregunta es difícil. Sí, sobre todo. Por eso te está dando. Es la bola del futuro. Por eso te está llevando tiempo. leí en Twitter esta mañana. Si no dimite Pedro Sánchez, debería hacerlo, pero no, o sea, no por dignidad política, sino para que no le echen. Me voy yo antes de que me echen. Exacto. Como diciendo, lo he hecho muy mal, bueno, lo he hecho tal, lo siento, he hecho lo que he podido, me han cerrado todas las puertas, pero aquí lo dejo porque yo he hecho todo lo posible y dejo el testigo al siguiente. Y así no te echan de la calle. Yo planteo una duda. A ver, pregunta, Carlos. Esto suena a revancha, fíjate. No, a colación. Pongamos el caso hipotético de que efectivamente hay unas segundas elecciones, que es una segunda vuelta en junio, y tal y como yo hago la previsión, el Partido Socialista pierde más todavía, porque además estas elecciones fueron las peores de su historia. O sea, más todavía, incluso baja de los 100 diputados. Yo creo que tiene 90, pues menos todavía, baja de los 80. Evidentemente tendrá que dimitir. Pero ya no porque haya fracasado en las conversaciones, en las negociaciones, diga una cosa. No, es que su propio electorado le está diciendo que no. Seguramente no lo hará, porque además estamos mal acostumbrados en este país. No sé por qué, hay un meme por ahí, lo de Dimitri no es un nombre ruso, es un verbo, ¿no? Lo de dimitir. Seguramente no lo va a hacer. Y es porque los mecanismos para que un líder sea repuesto por otro son muy complicados. Sí. Y eso no debería ser así. Sí, pero para tener escala te van a decir, hombre, ¿cómo voy a dimitir ahora el día 5 de marzo con unas elecciones en junio? Justo. No hay tiempo a poner a otro, pues ya voy yo. Justo. Y luego, cuando pase eso que tú dices y se queden con 70 diputados, van a decir, hombre, yo en un momento de crisis no dejo el barco porque es de cobardes marcharse cuando el barco se está hundiendo. Y sigues ahí. No, y porque además abrir en canal el PSOE otra vez, ya más, después de todas las veces que se ha abierto antes de unas nuevas elecciones, supondría, yo creo que una pérdida todavía mayor. Es decir, sí, pero Sánchez, ya por sí, que decir, va a hacer que el partido baje muchísimo más, abrirlo en canal otra vez, una disputa interna, da mucho pie al resto de partidos políticos para destrozar y destruir absolutamente al partido. Y ahora hay un rival bueno, porque ahora está Podemos. Claro. Antes era más fácil, decir, bueno, yo puedo hacer mojar aquí y me curo. Con Podemos, ahora no. Con 5 millones y pico de votos, con voz, con televisión, con prensa, con debates. Manejando las redes sociales. Claro, muchísimas oportunidades que antes no tenía antes de entrar en gobierno. Sí, ¿no? Y sobre todo, además, yo creo que el gran acierto de Podemos es un poco la estructura esta que tiene, que en verdad es un partido, pero no es un partido, son muchos partidos que están unidos. Se supone que el PSOE también es un partido federal, pero es que eso lo que le está es perjudicando, ya Podemos lo que está es beneficiando. El sentido del PSOE es, los andaluces están diciendo una cosa y además son los más poderosos, los extremeños dicen otra cosa, pero es que los catalanes también están diciendo otra cosa completamente distinta, e incluso en el Senado tenían un grupo propio. Aquellos como, si no os ponéis de acuerdo entre vosotros, mal vamos. Y efectivamente, hecho, es un araquiri en toda regla. De una fuente que no puedo mencionar, pero que me comentó, una fuente bastante cercana a Podemos, que me comentaba que en Podemos tenían encuestas internas que aseguraban que Podemos en las siguientes, en junio, sobrepasaría Podemos al PSOE sin Izquierda Unida, sin el millón de votantes de Izquierda Unida. Así que sumándolo a Izquierda Unida, decían esa encuesta que superarían al PP, o sea, ganarían el sorpaso podía ser no solo al PSOE, sino también al PP. Por lo tanto, el panorama de que la izquierda no suma, que hoy se ha hartado de repetir que la izquierda no suma, Pedro Sánchez, pues claro, aquí cambia. Y además, en unas elecciones que, no nos olvidemos, las elecciones son en junio, y si se alarga mucho la investidura, nos vamos a octubre. Sí. Perdemos un año entero, un año entero que está el gobierno del PP mantenido ahí. Sí, sí, en funciones, pero bueno, un año entero. Vamos. Bueno, en Bélgica estuvieron 2 años. Sí. Sí, sí, sí. Y además, paradójicamente, fueron 2 años de expansión. De bonanza. De bonanza. Que, bueno, eso, bueno, por otras circunstancias. Sí. No espero ni deseo ni ansío que en España pase eso, porque además tenemos los presupuestos del año pasado aprobados. Pero cuando llegue el momento, a final de año, de tener que aprobar el siguiente, ¿qué hacemos? ¿Otra vez aprobamos el del año 2015? Pero yo creo que también es una lección que tienen que aprender. Es decir, es una forma de decirle ya de una vez al Partido Socialista, dejad las políticas de derechas a un lado y la única fórmula es la política de izquierda. ¿Qué pasa por pactar con partidos nacionalistas? Es que no entiendo cuál es el problema. Es decir, tenéis que acercaros más. Que el ejemplo claro es Ada Colau. Que decir, que se acerca sin necesidad, porque ella precisamente no es una persona que sea separatista, pero aún así se acerca lo suficiente como para tener esa posibilidad de pacto. El miedo al final del Partido Socialista a pactar con nacionalistas le hace pactar con la derecha, que es lo más repugnante. Más que el miedo, el propio veto de los propios varones del PSOE. Por supuesto. Desde abajo se ve, o sea, de abajo me refiero a sur de España, se ve de una manera bastante radical ese tema, y es como una de las líneas rojas famosas que llevamos escuchando meses. La línea roja. Por cierto, que quería también introducir, hablamos mucho de la caída del PSOE, pero es que yo creo que el PP también va a caer también. No, al revés. Va a sacar tajada de unas nuevas elecciones, y va. No hacen más que repetirlo. Los 7,5 millones, seguramente se convertirán en 8 millones. Y entonces ya nos podemos encontrar un congreso que era bipolar en el sentido de PSOE-PP a PP y en vez del PSOE otro partido. Sí, pero también otra vez otras dos polaridades. Claro, pero es lógico. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que las elecciones no van a cambiar nada. Lo que pasa es que esto que decías tú, yo creo que el PSOE tiene mucho más miedo a Podemos que al Partido Popular. Sí, el Partido Popular necesita ahora una limpieza, porque está podrido totalmente, y yo creo que lo que está haciendo es ganar tiempo. A ver, como si pudiera mantenerme en el poder dos añitos, una legislatura corta, para hacer limpieza y luego ya poder competir, digamos, con las manos sueltas, pues estaría bien. Y si no, bueno, pues ganar tiempo. Tú has dicho, un año se gana simplemente por no hacer nada. Y Rajoy en no hacer nada es un auténtico especialista. Sí, es decir, ¿tú crees que en dos años se puede hacer una catarsis tan grande? Hombre, yo creo que si no la hacen en dos años, se la van a hacer en uno, los demás. Porque el Partido Popular, es que ya desde dentro hay gente, la gente nueva, la gente que no está implicada en estas cosas, están desquiciados. Los Sorayos, ya hablamos, claro, la gente que rodea a Soraya Sáenz de Santa María, que sabéis que todo su grupo se le llaman Los Sorayos, no es que me lo haya inventado yo, sino... Pero es muy tuyo, ¿eh? No. O sea, a mí me encanta, sí, me encanta esta frase, pero es verdad que se les llama así, desde ámbitos periodísticos sobre todo, se habla del grupo de Soraya Sáenz de Santa María, que no me la veo dando un golpe de estado contra Rajoy, desde luego, pero claro, es que si estamos así un año más, claro. es que tres meses en política es muchísimo tiempo, es una barbaridad, pero es que si nos tiramos ya un año entero... Bueno, es que hablamos de futuribles, ¿quién sería entonces el relevo de Rajoy? Que por cierto, no hace más que también decirle los partidos de la oposición actual, si usted se va, entonces podríamos hacer algo. Bueno, pues con todos mis respetos, no, porque si se va Rajoy... quien venga, seguramente, va a hacer exactamente lo mismo. Ah, sí. Y además en un partido como el PP, que es como muy, muy, muy cohesionado en ese sentido. Entonces, relevo de este hombre, la gran incógnita, relevo de Sánchez, yo también tengo una gran incógnita ahí. Yo apostaría, a mí me encantaría que fuese Carme Chacón, pero... Bueno, como siempre, la eterna. Yo digo las cosas, pero luego no gano ni la lotería. Tú los quemas, ¿eh? Es un nombre, lo condenas ya. Pobrecita. Bueno, en cualquier caso, yo quería apuntar un par de cosas. Yo es que decía, el Partido Popular siempre va a tener un electorado, yo creo que fijo y asegurado, hagan lo que hagan, corrupción, lo que sea. Quiero decir, y yo sí que apunto un poco lo que decía el compañero, creo que van a crecer en realidad, porque ahora, ¿qué motivación va a tener alguien que quiera votar a la derecha? Disfrazada, rejuvenecida, como queremos decirlo, si tenemos realmente el auténtico PP ahí, ¿no? Entonces, a la vista de que para la gente que quiere votar a la derecha, ahora Ciudadanos es más de izquierdas porque ha pactado con PSOE, y la gente de izquierdas quiere votar al PSOE, ¿por qué lo va a votar si tiene a Podemos cuando el PSOE ha votado políticas de derechas? Eso por un lado. Y por otro, en cuanto al tema de cambiar a Pedro Sánchez por Carme Chacón, bueno, yo en su momento sí que es verdad que apoye, es verdad, en su momento la posibilidad de que Carme Chacón fuera una muy buena candidata, pero el problema ha sido... bajo mi punto de vista, y al final el seguimiento político ha sido desastroso, otra vez volvemos otra vez a atacar al nacionalismo, que le aleja muchísimo de lo que debería conseguir el PSC, y yo creo que además ha sido una política bastante, ha ido en detrimento durante todo ese tiempo, dejando pasar la oportunidad, así que yo creo que difícil va a ser que el PSOE pueda encabezar otra vez o tener un candidato fuerte, ¿no? Entonces, fíjate, es lo que hablamos antes de los varones, si Carme Chacón fuera de otra federación, por ejemplo la de Castilla y León, sí, claro, ningún problema, seguro. Seguro que no estaría donde está ahora mismo. Cierto. Fíjate tú el poder. Cierto. Que depende de la federación regional, autonómica, federal, como lo queremos llamar, ejerce en una persona que pues puede a lo mejor hacer un cambio del cambio, efectivamente, tener otro perfil, otra. Paradójicamente, date cuenta de que el PSOE lo tiene muy difícil para ganar unas elecciones en España. Antes de que haya tantos partidos como ahora, ¿eh? Te estoy hablando de hace 5 años, por ejemplo. Lo tenía muy complicado ganar las elecciones si no era con Andalucía y Cataluña. Claro. Cierto. Imagínate ahora sin Cataluña y con el Parlamento que tenemos actualmente. Claro. Difícil, no, imposible. Pues, ¿no? En fin, hay una nota aquí importante, que es que cada vez que algún líder político ha querido hacer algo, o ha muerto en el intento, o como Pablo Iglesias o Albert Rivera, han tenido que ir por fuera. Es decir, en el Partido Popular y en el Partido Socialista las estructuras arcaicas impiden que tú avances. Es decir, o estás en el aparato o tú no llegas. Y si quieres llegar, tienes que ir por fuera. Monta otro partido, búscate la vida, pero por aquí no. Aquí estamos los que estamos. Y hace un año, hace unos años, hacer esto era un suicidio político, porque no servía de nada. No, y ahora, que están Ciudadanos y Podemos, pues sí, porque están engordando sus listas con gente de PSOE, del PP y de otros partidos y agrupaciones que estaban fuera de estos grandes partidos o incluso de la política. Déjame dar un repaso rápido a las redes sociales, ya que Uris Frikis también está bastante animado, el hombre. Mujer, perdón, disculpa. Bueno, es que con este nombre que no sé ni si nombro, que es, pues, en fin. Pero gracias, Uris Frikis, por escucharnos. Decía que Podemos también tiene problemas con sus coaliciones, ojo. Claro, todo el mundo. Exacto. También, mentira. Y Francisco Javier Tedán nos decía en broma, ¿queda algún varón rojo en el PSOE? Rojo, hablando de la izquierda, evidentemente. Puro a día de hoy, pues es una pregunta bastante complicada, porque dependiendo de lo que consideres por rojo vermellón, ¿no? Pues Rodríguez Ibarra se dio de baja del partido. O sigue, no sé, Rodríguez Ibarra está ya poco menos que en la retaguardia de todo ya, ¿no? Por eso lo digo. Y de todas formas, yo rojo tampoco lo calificaría. Pero en fin, vamos a ir al segundo tema. Son menos cuarto ya, se nos ha pasado bastante volando el primero, como habíamos pronosticado entre la entrevista y los futuribles, que siempre es algo que nos gusta mucho aquí debatir en la Plaza en Llamas. Vamos a hablar de Estados Unidos. No vamos a durar mucho porque nada, tendremos que tirar a alguien a la hoguera. Pero vamos, nos gusta cambiar un poco de tema para que esto sea más dinámico. ¡Dale, César, campeón! Acércate a la Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Es que me he dicho, ya que vamos a hablar de Estados Unidos y un tipo como Donald Trump, pongamos aquí una canción un poco más animada. Que parecía un poco de circo. En fin, las primarias de Estados Unidos están muy entretenidas. Tras el supermartes parece que vemos un camino mucho más despejado para Hillary Clinton y el histriónico Donald Trump, quien ya ha ganado en su división, digamos, de republicana, gracias a la división de sus rivales, por lo que da un paso adelante para ser elegido. Parece que solo un milagro nos va a librar de este hombre en los próximos años. En fin, ¿cómo estáis viendo vosotros estas primarias americanas tan interesantes, tan fantásticas, con un personaje tan, tan divertido televisivamente, pero dicen algunos tan peligroso como candidato republicano como Donald Trump? Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, la pregunta que yo me hacía en estos días, viendo además que Donald Trump está muy claro que va muy por delante en su parte republicana, a mí personalmente me hago la siguiente pregunta, y es al final si en Estados Unidos, como en todo país, pero sobre todo en Estados Unidos, el dinero al final puede comprar unas elecciones, puede comprar cargos o puede comprar la voluntad de la gente, ¿no? Donald Trump sí, puede ser muy divertido y demás, pero es una persona muy muy peligrosa. Al final es un neofascista absoluto, además demostrado en varias ocasiones, más sin ningún tipo de arrepentimiento, y me preocupa enormemente al final que la parte republicana, bueno, pues no presente ya de por sí, bueno, lo que significa este partido, una persona con un perfil quizá un poquito más suave, ¿no? En este caso se apuesta al final por un señor que efectivamente es multimillonario, que está prácticamente pagando, ¿no?, esta enorme campaña y ganando gracias a ese dinero, con lo cual es preocupante al final. Yo creo, primero, la ideología tan fuerte de extrema derecha que está cogiendo el Partido Republicano, y en segundo lugar plantear esa pregunta, incluso preguntaros a vosotros. Yo creo que al final el dinero puede al final comprar unas elecciones, claramente. Hombre, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no es que pase como podía ocurrir en Europa, que eso es una realidad. Lo que pasa es que a lo mejor se maquilla un poquito, o sea, están siempre los principios, ¿no?, por delante. No, es que Estados Unidos se hace y se dice claramente, o sea, un candidato es porque es el que más dinero reúne y es el que más dinero pone. Cuando en Estados Unidos, que la ley electoral es muy distinta a la nuestra, hacen las cenas para que la gente vaya a escuchar al candidato, la cena cuesta pues de $600 para arriba, y eso es poco. Entonces, después vienen las... Yo te he dado 60 millones de... Esto es, bueno, 60 millones me pasa un poquito. $600,000, por ejemplo, para tu campaña. Entonces luego vienen los agradecimientos. Claro. Y además es que esto no es una cosa que se diga de tapadillo. No, es que es público, todo el mundo lo sabe, y incluso hasta se sienten muy orgullosos. Y pongo ejemplos. El actual embajador de Estados Unidos, no. Bueno, miento. El actual embajador de Estados Unidos... sí apoyó a Obama porque es productor, trabaja en una productora de cine, si no recuerdo mal, o de televisión, y como favor, o como al revés, como yo te he hecho el favor, bueno, pues yo te voy a dar una embajada, lo cual algo en Europa completamente, a nosotros, pues un embajador es un embajador, que además ha hecho una carrera, que es dificilísimo entrar y hacer carrera, valga la redundancia, y no pones a un mindundi. Pues no, en Estados Unidos, sin embargo, ponen al tipo que te ha dado más dinero en tu campaña. Entonces, en respuesta a tu pregunta al aire, sí, sí, y además, súper orgullosos, lo cual, y ahí sí estoy muy de acuerdo contigo, yo estoy acojonado. Por un lado estoy muy acojonado porque que Donald Trump tenga la capacidad de hacer muchas cosas, no todas, porque en Estados Unidos el Senado es muy potente, no puede hacer todo lo que le dé la gana, el botón nuclear no lo puede accionar porque le salga del pito. Bueno, más bien de la cosa que tiene en la cabeza, que no sé muy bien. Del gato, sí. Del gato que tiene en la cabeza. Es raro que tiene en la cabeza. Pero por otro lado, a los demócratas le viene muy bien, porque Hillary Clinton, delante de este personaje, pues va a tener a todas las minorías a su favor. A todas las, o sea, no minorías raciales, sino también minorías de cualquier tipo, porque es que este hombre, o sea, es que el fascismo es una risa comparado con lo que tú decías. Pero no es ni neofascista, es una cosa como que, o sea, una mezcla, quiere hacer un esperpento un poco. Sí, ¿no? Sí, pero atención en una de las medidas, que la gente está como loca. Quiere hacer una valla de 3.200 kilómetros, o sea, que se verá desde el espacio, entre Estados Unidos y México. Pero, atención. Un muro, no una valla, un muro. Un muro, correcto. Un muro. O sea, un muro que es que no es ni una valla, mejor, es un muro. Entonces. Pero ¿quién va a pagarlo eso? ¿Quién? México. Claro. Con dos narices. Y claro, el presidente de México ya dijo que el muro lo iba a pagar su tía. ¿Cómo no lo va a pagar su tía? Claro. O sea, encima de apaleada. O sea, claro, no. Exacto. ¿Cómo pones tú la cama? Pero hay que este hombre. Pero lo peor es que la gente se lo cree. Y este hombre, lo peor también es que no es como ocurre en España, que decíamos que tú prometes una cosa y luego no lo haces. No. Es que este es capaz de hacerlo. Sí. Este tío seguro que lo va a intentar por lo menos. Todo negociable, como dice él. Había un vídeo muy bueno de un humorista británico que está en Estados Unidos, que se llama John Oliver, maravilloso, que era desmontando totalmente a Donald Trump y diciendo todos los proyectos que ha fracasado Donald Trump, todos los proyectos que tiene, que tal, diciendo que él proviene de una familia eminentemente riquísima de Estados Unidos, como es normal, y estaba muy bien también un comentario que hacía un tío suyo de Donald Trump, que decía que esperaba que no saliera porque el padre de Donald Trump ya había desprestigiado el apellido bastante, y con él de presidente iba a ser horrible. Nadie que de la familia Trump hubiese querido llamarse Trump, ¿no? En fin, claro, el tema de esto es que los rivales de Trump tampoco son... ninguno está a la altura. Ted Cruz está siendo bastante bajo, el resto de tampoco, que todos estos además son, si no son latinos, tienen un origen de Florida, que es completamente latina, de Florida, Cuba, claro. Exacto, pues ese voto que se hubiesen llevado con Donald Trump tirándolo a la basura directamente. Efectivamente. O sea, yo creo que aquí la pregunta hacías tú, no sé si con dinero se puede comprar las elecciones, lo que sí sé es que sin dinero no se puede, y eso es un problema, porque muchos candidatos que están enfrentándose a Donald Trump no tienen la gasolina suficiente para mantener la carrera, con lo cual, simplemente por el transcurso del tiempo, según vayan pasando los caucus, irán perdiendo fuelle y al final ganará por abandono, o sea, no podrán seguir mi ritmo y yo ganaré. El tema es, yo no veo tan claro, como decías tú, que en una confrontación directa con Hillary Clinton en un debate final vaya a ganar tan de calle Hillary Clinton. ¿No crees? ¿Eh? Yo tampoco lo creo. Yo tampoco lo veo. No digo que no es que no lo crea, pero que no lo va a tener tan fácil, ¿eh? No por argumentos. Yo creo que por argumentos se lo come. Las elecciones no se ganan por argumentos, ¿eh? Sí, claro. Que uno se debe a su público y el público del votante es de la marinera. Claro, sí, a mí me preocupa especialmente, hablando de Trump, el voto del medio oeste de Estados Unidos, todo lo que es el centro de Estados Unidos, voy a decirlo rápido y mal, el centro paleto, sin cultura, sin educación, que le parece bien cualquier cosa que salga por la tele, y que le encanta Donald Trump, porque son conservadores, porque son... Es un hombre hecho a sí mismo. El padre era rico, pero sabes cómo se hizo rico, ¿no? ¿Cómo? Es el gran sueño americano. Él no tenía mucha pasta, pero fue el que construyó todas las viviendas sociales de Brooklyn. Entonces, pues era un señor que tenía una empresa de albañilería pequeñita. Lo que pasa es que, bueno, lo típico, consiguió poco a poco, y al final todas las casas sociales, visos, lo que, sí, era, sí, sí, que sí. Es muy raro, los hizo el padre de Donald Trump. Entonces hizo mucho dinero. Era un nuevo rico, lo que aquí entendemos por un nuevo rico, claro. Con un pedazo de pelotazo. Pero allí no, allí es el sueño americano. Me recuerda un poco a malo que pasó con la época Aznar aquí, ¿no? O sea, de repente se plantó ahí un esperpento, un payaso, al final haciendo payasadas en el Parlamento, claro, en los medios de comunicación, a la gente le hizo enorme gracia sin ver la, en profundidad realmente lo que estaba ofreciendo en ese momento, en lugar de mirar a mujer alternativas, como en su momento era Izquierda Unida, muy castigada, por cierto, y sin embargo se apostó por un personaje semejante y no solamente gobernando una vez, sino reelegido una segunda vez. Sí, pero bueno, no creo que puedas comparar a Aznar con Donald Trump. Bueno, vamos. Yo creo que al final son bastante semejantes. Bueno, yo creo que años luz, ¿eh? Vamos, años luz. Los últimos años de Aznar, claro, que fueron muy esperpénticos. Fueron muy esperpénticos. Bueno, fue todo, cada vez que hay mayoría absoluta, hay esperpento. Sí, del claro. partido que sea. No sabemos gestionar eso. O sea, no. Es un rodillo. Es que, decir, demasiado poder. Es que no, claro, o sea, que es que no debería existir, técnicamente. Demasiado poder. Claro, claro. Obligar a estar siempre constantemente llegando a acuerdos. Claro. Entonces, en fin, señores, son menos cinco. Momento de tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a la hoguera a alguien. Cada semana lo hacemos. Nuestros tertulianos elegirán entre tres candidatos que les proponemos y además, novedad del programa, podrán además proponer uno mismo ellos si les apetece, digamos. Eso sí, si hay empate, como dice Sara San, yo soy el señor directo, así que yo desempataré. Esta semana hemos elegido a los siguientes. Y los primeros son Iñaki Undargarín y Diego Torres, quien han declarado esta semana por su implicación en el caso NOS. También, como no, Donald Trump está seleccionado para caer a la hoguera un poco por ser como es. Y el último os va a sorprender, pero es Winston Churchill, por meterse en todas las conversaciones posibles desde 1919, año en el que fue nombrado secretario de Estado de Guerra de Gran Bretaña, amigos. Y no sé vosotros, pero yo estoy de Winston Churchill hasta la sopa ya, lo tengo ya hasta aquí. Ya. A lo mejor va a pedir la palabra por alusiones. Le va a pedir a Pachi, Pachi por alusiones, Winston Churchill. En fin, señores, ¿a quién elegís? Undargarín y Torres, Donald Trump o Winston Churchill. Yo me quedo con Undargarín. Sí. O sea, yo me quedo, no, que lo tiro, que lo echo, vamos, pero sí, sí, a las grandes llamas. Clarísimo, Undargarín y Torres. Bueno, a ver, yo veo que la Plaza en Llamas se ha sumado a la nueva forma de hacer política también y dándonos la oportunidad de introducir nuevas personas. Yo voy a decir primero lo que le caracteriza y luego decimos al final el nombre para desvelar, seguramente que lo vais a adivinar, ¿no? Venga. Yo creo que al final yo puedo personalmente perdonar que una persona sea mala persona, algo Esperanza Aguirre si queremos incluso, pero yo creo que la mediocridad o la estupidez no se puede perdonar en política, por lo tanto propongo a Pedro Sánchez para, vamos, la muerte más dolorosa. Pedro Sánchez. Lo has dejado entrever, lo has dicho directamente. Está claro. A Carlos. Bueno, yo me inclino por lo de Urdangarín, precisamente lo que decías tú de la estupidez, porque no se puede ser más estúpido, es que teniéndolo todo, cierto, que hacer lo que hizo este. Cierto. Lo que no estoy de acuerdo y quiero criticar al director es ¿por qué tiene la hoguera que compartirse? ¿Por qué tiene una hoguera para los dos? Dales una a cada uno. Claro, ¿no? Bueno, pues que varios a la hoguera. Bueno, es un demonio, ¿no? Claro, es que todo el mundo va a su hoguera particular y a estos dos les tienes manías y los pones juntos en la misma hoguera. Tocan a media hoguera solo. Bueno, pues los ponemos por separado si quieres. Aquí a Torres y a Undargarín. En fin, quiero leer un par de mensajes antes de hacer el grito final que nos decían desde Twitter: ¡Undargarín a la hoguera! También, esto nos lo decía Lola. También Yuris Frikis nos decía: Undargarín no puede ir a la hoguera porque ha hecho mucho por la República. Y he puesto por Churchill por ser un pesado. Que era un poco mi mensaje también. En fin, señores, ha ganado Urdangarín y Diego Torres, se van los dos juntos, que eran los jefes del caso NOS, se van directamente a la hoguera. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana, gracias a nuestros tertulianos, Antonio, al profesor tertuliano, Sergio Mena, Carlos, muchas gracias a los tres por haber venido. Y gracias a ti, Ricardo. Gracias, muchas gracias. Ha estado la parte técnica, nuestro gran amigo César Paredes, yo mismo las redes sociales, y el gran Alberto Sanz, exproductor también de Onda Inversión, con quien compartimos muchas horas, tanto Carlos como Sergio, y a quien mandamos un fuerte recado y un fuerte abrazo. Y me despido de esta semana con un hasta pronto, porque este programa las últimas semanas, como decía, ha desaparecido por temas personales, y avanzo que la semana que viene no podemos estar, también por asuntos laborales, pero la siguiente volveremos. Pero este programa seguirá las semanas en antena, aunque no muchas semanas en antena. Os anuncio que en breve, en unos pocos meses, 3-4 meses como mucho, estaré de regreso a Barcelona, mi tierra natal, tras 10 años viviendo aquí en Madrid. Así que eso significará la despedida de este programa que me ha ilusionado y satisfecho durante 4 años y 5 temporadas. Comenzamos en marzo de 2012, tras la aprobación de la reforma laboral, y nos vamos con el nuevo gobierno, el que sea o no, o las elecciones, o lo que sea, en fin, seguiremos un poco más, no sé cuánto exactamente, pero un poco más, no sé si llegamos a los 160 programas o si superaremos esa cifra, pero en fin, ahí estará el asunto. También anuncio que quiero hacer un programa final, despedida de todo, con los tertulianos clásicos y nuevos y de todo, aún sin fecha, pero en todo caso, gracias. Y hasta la próxima, amigos. Hasta la semana que viene. No, la siguiente. Esto no pasará la próxima semana, como decía el señor Pedro Sánchez. Ale, guapos. Por cierto, muchas gracias a todos los que habéis intervenido en las redes sociales, que habéis sido muchos, y no me ha dado tiempo a leerlos a todos, pero gracias igualmente. Ahora sí, nos vemos. Hasta pronto.